Cuando estaba diciendo estas cosas, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, ponle encima la mano y volverá a la vida». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Y una mujer que ya tenía 12 años, con un flujo de sangre, se le acercó por detrás y le tocó la orla de su manto, porque se decía: «Con solo tocar la orla de su manto, me curaré». Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: «Hija, ten confianza, tu fe te ha curado». Y en ese mismo punto sanó la mujer. Luego que llegó Jesús a la casa del jefe de la sinagoga, viendo a los flautistas y a la muchedumbre alborotada, les dijo: «Retiraos de aquí, porque la muchacha no está muerta, solo está dormida». Por lo cual se reían de él. Pero luego que hicieron salir a la multitud, entró, tomó a la muchacha de la mano y ésta se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra.